Fecha, domingo 13 de noviembre de 1955, 7 y 1 minuto de la mañana. Aparentemente el experimento de viaje a través del tiempo ha sido un éxito total. El rayo cayó sobre el reloj de la torre a las 10 y 4 minutos de la noche, descargando 1.21 gigavatios de energía sobre el vehículo temporal, que se desvaneció en una explosión de luz, dejando tras de sí un par de surcos de fuego. Así que presumo que Marty y el vehículo temporal se han desplazado hacia adelante en el tiempo hasta el año 1985. Después, no logro recordar lo ocurrido. De hecho, ni siquiera recuerdo cómo volví a casa. Quizá los gigavatios que recibí, combinados con el campo de desplazamiento temporal generado por el vehículo, produjeron una disfunción de mis ondas cerebrales, lo que me indujo a sufrir una amnesia pasajera. Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es regreso al futuro. Esto es futuro imperfecto. Desde el estudio de los Alares y en nuestra tercera temporada y nuestro noveno programa, pues ¿qué va a ser? Pues claro, pues no podía ser de otra manera, pues claro que sí. Como el ave fénix renace de sus cenizas, nosotros volvemos con más fuerza. Quien nos habla, Javi Pater. Nuestra nave que viaja al futuro despega para recorrer nuestras secciones. Y la primera, Alcalá Cultura, el rincón del druida, paseo por las tres culturas, espacio para reflexionar, ya sabéis, mucha, mucha música. Y este programa está dedicado al cine. Y, cómo no, el cine que también se rodó en Alcalá. Teniendo en cuenta que solo 23 años antes de que se rodara la primera película en Alcalá de Henares, los hermanos Lumière proyectaron públicamente en París sus primeras imágenes cinematográficas. En 1918 se rueda la primera película en Alcalá. Esta película era Los intereses creados, de Jacinto Benavente. Era el cine mudo y está rodada en torno a lo que es la plaza de Cervantes. Y precisamente ahora os traigo un pequeño corte que se hizo de esta obra, un poco para que tengáis información sobre los intereses que hace de Jacinto Benavente, y ahora ya pasamos a explicaros todas las películas que se rodaron en Alcalá. La obra de nuestro premio Nobel Jacinto Benavente se inició con El nido ajeno, para concluir con el estreno póstumo de El bufón de Hamlet. Su teatro supuso una reacción contra los excesos melodramáticos de Echegaray y otros autores de su escuela. Quizás la obra más señera de don Jacinto fuese Los intereses creados, oportunamente repuesta en el 25 aniversario de su muerte en el Centro Villa de Madrid con la colaboración del Ministerio de Cultura. Arropados los personajes con disfraces de la comedia del arte italiana, la pieza es una sátira de acre mordacidad contra el materialismo imperante. Se estrenó en 1907 con éxito fabuloso y don Jacinto fue llevado en hombros hasta su domicilio. Interpreta el papel del célebre Crispín José María Rodero, secundado por Elvira Quintillá, Marta Puig, Pedro del Río y José Antonio Ferrer, con espacio escénico y figurines de Francisco Nieva. Piensa que hemos creado muchos intereses, y es interés de todos el salvarnos. ¿Dais licencia, señor Leandro? Doña Sirena, esposa en mi casa. Ya veis a lo que me expongo, a tantas lenguas maldicientes. Yo en casa de un caballero joven, apuesto. Mi señor haría callar a los maldicientes si alguno se atreviera a poner sospechas en vuestra fama. Tu señor, no me fío. Los hombres son tan jactanciosos. Pero en nada reparo por serviros. ¿Qué me decís, señor? ¿Que anoche quisieron daros muerte? No se habla de otra cosa. Y Silvia, pobre niña, ¿cuánto os ama? Quisiera saber qué hicisteis para enamorarla de ese modo. Oh, mi señor sabe que todo lo debe a vuestra amistad. No diré yo que no me deba mucho. Que siempre hablé de él como yo no debía sin conocerle lo bastante. A mucho me atreví por amor vuestro. Si ahora faltáis a vuestras promesas... No dudáis de mi señor. ¿No tenéis cédula firmada con su mano? ¿Sabéis que Silvia quiso venir conmigo? Aquí, a esta casa. ¿Qué os parece? ¿Qué diría el señor Polichinela? Con toda la ciudad soliviantada contra él, ¡fuerza le sería casaros! No, no, impedidle que venga. Comprenderéis que mi señor no dice lo que siente. Ah, lo comprendo. ¿Qué no daría él por ver a Silvia a su lado? Por no separarse nunca de ella. ¿Qué daría? No lo sabéis. Por eso lo pregunto. Doña Sirena, si mi señor es hoy esposo de Silvia, hoy mismo os cumplirá cuanto os prometió. ¿Y si no lo fuera? Lo habréis perdido todo, ved lo que os conviene. ¡Calla, Cristín, va! Tras este corte, vamos a empezar a hablaros de... Hemos dicho que la primera fue esta en 1918, y después tenemos entre los años 20 y 30 del siglo XX, se rodaron El abuelo, que fue en la calle Mayor, Plaza de Cervantes, y esta película está sobre la obra de Benito Pérez Galdós, que después hablaremos. También se rodaron en estos años Luis Candelas o El bandido de Madrid, que fue en la calle Mayor y en su entorno. Después otra película de Edgar Neville, sus primeros rodajes en Alcalá, La señorita de Trévelez. También se rodaron Don Quintín el Amargo, con la participación de Luis Buñuel, en el entorno de la Plaza Cervantes. Después, en la posguerra, se hicieron documentales sobre el monumento de Monumentos de Alcalá de Henares. También se rodó El fantasma y Doña Juanita, también en el entorno de la Plaza de Cervantes. El capitán Loyola, que fue en la calle Colegios, en la calle Mayor y en la Plaza del Palacio. Otra película que se llamaba Ole Torero, en la antigua Plaza de Toros. Y de ahí pasamos a los años 50. Estas películas están rodadas en la Plaza de Palacio y en su entorno, que una es del cine emblemático nacional Agustina de Aragón. También se hizo en lo que hemos dicho del Palacio, las murallas y la Puerta de Madrid. Del cine militar, El caballo, también de Edgar Neville, en 1950. También se rodaron Cerca del cielo, La trinca del aire, El recluta con niño, un paso, al frente, Comandos. Estos rodaron en los antiguos cuarteles que había en Alcalá de Henares. Sobre la comedia tenemos La rana verde, La aventura de Gil Blas, Azafatas con permiso, El gafe, etcétera. Todo esto se hicieron entre la Plaza Cervantes, Calle Mayor, Calle Libreros y su entorno. Y de ahí pasamos a los años 60, que ahí vinieron las superproducciones. En el recinto amurallado y la Puerta de Madrid se rodaron Espartaco, en el año 1960, El señor de la Salle, algunos espaguetis western como La venganza del zorro, Oro maldito, El hombre del sur, fueron en los alrededores de Alcalá de Henares y en el entorno del río. También de esta época se rodó otra película que se llamaba Sor Citroën. Documentales como los eventos de las 19 Olimpiadas en la plaza de San Diego y sus alrededores. También se hicieron Plaza de los Santos Niños. Y ahí terminamos los años 60. Pasamos a los 70. Don RQR de Paco Martínez Soria, Mi querida señorita de José Luis López Vázquez, Tibetana, que se rodó también en el antiguo cuartel de Lepanto, y después Camada Negra, Emilia Parada y Fonda, esa fue en la Plaza Cervantes. De ahí pasamos a los años 80 y se rodaron Gay Club, Despido Improcedente, Memorias del General Escobar, Dragón Rapí, El Lute, Esquilache, Soldado Español, La Corte del Faraón. Y de ahí pasamos a los años 90 hasta hoy. El Robo de la Jojoya, La Viuda del Capitán Estrada, Nadie Hablará de Nosotras Cuando Hayamos Muerto, Sueños de Fortunata, Madrid Dais, de José Luis López, José Luis García, La Conjura del Escorial, Lope, Planta Cuarta, Trece Rosas, El Asesinato de la Calle del Turco, Muerto de Risas, Mamá es Poba, Dragón Rapid, Amantes. Y en el año 2018 es cuando se celebró este centenario de la primera película que se rodó en Alcalá de Henares. Y contamos con más de 200 películas rodadas en esta ciudad. Y entre cuando estaba preparando este tema del cine, pues este libro que tengo aquí a mi lado, que es un libro muy interesante, que se llama Alcalá y el cine, una aproximación al desarrollo cinematográfico de la ciudad, de Pedro Ballesteros Torres. Es un libro que se hizo, pues fijaros ya, en el 25 Festival de Cine de Alcalá de Henares. Hoy yo creo que andamos sobre casi el 48, el 50. Y la verdad que es un libro recomendable. Si tenéis la oportunidad de encontrarlo, no sé si está muy accesible, pero sí os dará una idea sobre el cine y todas las películas que se rodaron aquí en Alcalá. Y ahora os ofrezco una banda sonora de la película El Imperio del Sol. Shogun es una canción de cuna tradicional galesa. Es de autor anónimo. Es una canción de cuna. Y a continuación de esta podréis escuchar otra canción, que es del corte 7 de la banda sonora, Liberation Exultante Justi. Die. la cultura toda la información de nuestra ciudad. Primero, la Universidad de Alcalá. Ya sabéis, las visitas por el Jardín Botánico, una buena oportunidad en este inicio de la primavera. En su sala de exposiciones, la Fábrica del Humor, Claustro de los Caracholos, Museo de Arte Iberoamericano. También tenéis el Auditorio de los Basilios, que es la aula de música. Para todo esto lo podéis consultar en uah.es. En Alcalá Cultura tenéis las salas de exposiciones de la Capilla del Oidor, Casa de la Entrevista y el antiguo Hospital de Santa María Rica. Todo esto también lo podéis consultar en alcalacultura.es. Como no, nuestro Museo Arqueológico y sus exposiciones permanentes y temporales. Y a continuación, María José os comenta cómo contactar con nosotros. Muy buenas, ahora os vamos a recordar nuestras vías de contacto. Por la web futuroimperfectoradio.wordpress.com. Si queréis enviar un correo, futuroimperfectoadh@gmail.com. Por Twitter, @f-imperfecto. Y por Instagram, @futuroimperfectoradio. Estamos deseando recibir vuestros comentarios. Y ya sabéis, también nos podéis escuchar a través de nuestra plataforma de iVoox, en Spotify, Radio Público, Public, Anchor, Google Podcast, Breaker, Overcast y Apple Podcast. De la banda sonora de la película La caza del octubre rojo, el corte número 1, que es el himno al octubre rojo. ¡Lance mortutatis! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Sé más fuerte! ¡Vamos, muchacho, con brío! ¡Es tu primer viaje! ¿Contento? Sí, capitán. Orgulloso de ser pirata. ¡Estupendo, muchacho! ¡Vas a vivir unas maravillosas aventuras en el mar! ¡Abordarás muchos barcos fenicios! ¡Sí! ¡Hispanos! ¡Sí! ¡Bretones! ¡Sí! ¡Y también galos! Esto es El Rincón del Druida, un espacio que se dedica a la música folk o tradicional, músicas que tienen un marcado carácter étnico o de raíz. En esta sección se hace eco de una noticia instalado en la Tierra Celeste de la Eternidad. Asteris fue el primero en recibir la noticia de la muerte del segundo de sus padres. Alberto Uderzo falleció la madrugada del martes 24 de este mes de marzo. Y ahora os dejamos con el disco de Carlos Núñez y amigo, del año 2004, y el tema Mar Adentro, títulos finales. Espacio Paseo por las Tres Culturas. Ya sabéis, nuestro espacio que trata de mostrar la historia que guarda nuestra ciudad. Y bueno, dentro de esa historia también, el primer corte que os presentamos es sobre la vida de Manuel Azaña, ya que este año 2020 se cumplen 140 años de su nacimiento. Y a continuación, un corte de la película Arriba Azaña con H. Es una película española estrenada en 1978 y dirigida por José María Gutiérrez Santos. Y tiene como protagonistas a Fernando Fenar Gómez, Héctor Asterio y José Sacristán. Se estrenó en pleno periodo de la transición y encuadrada dentro del género sociopolítico. Y alcanzó un buen éxito comercial. El argumento es: en España, a finales del franquismo, los alumnos de un regio internado religioso se sublevan contra la represalia normativa del colegio y contra sus directores. La verdad que tuve la oportunidad, en el ciclo que hubo de Manuel Azaña, de verla y me sorprendió mucho. La verdad que es una película que te hace ver muchas cosas y me pareció súper interesante. Así que si tenéis la oportunidad alguna de verla, no dudéis. Y aquí os dejo. España no está dividida en dos zonas delimitadas por la línea de fuego. Azaña fue uno de los grandes, de los grandísimos oradores que ha dado la política española. Algunos consideran que es uno de los más importantes oradores del Congreso. Era una de sus facetas más importante. Hay discursos importantísimos de Azaña, el discurso, por ejemplo, en el que defendió la autonomía de Cataluña en el Congreso, o también aquel discurso que dio en el Ayuntamiento de Barcelona, el famoso discurso de las tres P's. Paz, piedad, perdón, que acaba de esa forma. Es un discurso que da en julio del año 1938 y bueno, pues es un discurso de los más importantes, de los más memorables de Manuel Azaña, y que además muestra el sentimiento, el sentido que tenía él del concepto que tenía de lo que era la República como un método, como un medio para renovar lo que era la España de aquel momento, de aquel entonces. Bueno, pues hoy hablamos de otro de los grandes alcalaínos, de las grandes figuras de la historia. Vamos a hablar de Manuel Azaña y Díaz, más conocido quizás pues su faceta de político, ya que fue presidente de la Segunda República Española, pero menos conocida su otra faceta como escritor y como intelectual. Recordar que fue Premio Nacional de Literatura en el año 1926 y que bueno, pues tiene algunas novelas realmente importantes. Precisamente nos encontramos ante la casa natal de Manuel Azaña. Aquí en esta casa, el 10 de enero del año 1880, nació Manuel Azaña. Manolo era hijo en aquel momento, el alcalde de Alcalá, Esteban Azaña, y bueno, pues seguía toda una tradición familiar, una tradición liberal y una tradición dedicada fundamentalmente pues a los ayuntamientos, a las notarías, que es la que trajo a la familia Azaña aquí a Alcalá en la primera mitad del siglo XVIII. Bueno, pues nos encontramos en la Plaza de Cervantes y en el arranque de la calle de Libreros. Este fue el escenario de la última visita que hace Azaña en noviembre de 1937 a Alcalá de Henares. Vino a visitar, a ver las, bueno, pues las tropas republicanas en el frente de Guadalajara y luego bueno, hicieron una parada aquí en Alcalá. Aquí hubo un desfile militar en la Plaza de Cervantes y en la calle de Libreros, y precisamente en la calle de Libreros, en esa casa que tenemos al fondo, aquella casa del ladrillo, popularmente conocida en Alcalá durante mucho tiempo como la Casa de la Cubana, pues en uno de los balcones de la primera planta, Azaña vio ese desfile militar y dirigió también unas palabras al numerosísimo público que se congregó pues, para ver a ese hijo de Alcalá, que en aquel momento era presidente de la Segunda República. Azaña nunca perdió esa vinculación con Alcalá, tanto es así que en los últimos meses de su vida retomó una novela que él había iniciado anteriormente a principios de los años 30, una novela que es Fresdeval. Fresdeval es una novela que refleja de una forma absolutamente asombrosa lo que fue la historia y la sociedad de Alcalá del siglo XIX, todo lo que fueron las evoluciones técnicas y cómo influyó en lo que era la sociología de Alcalá. Azaña desde luego marca toda una época y desde luego es la figura más importante que ha dado Alcalá a la historia, bueno, pues junto con Cervantes, sin ninguna duda. La proyección de Azaña es muy importante. El tiempo yo creo que acabará poniendo a la figura pues, en el lugar que realmente le corresponde. El colegio se está inundando de esta bazofia. Esta mañana, en una clase de mayores, ha aparecido esta porquería. Además, quieren camuflar y engañar, creyendo que así consiguen algo. Antes de que el mal se propague demasiado, es mejor que lo cortemos de raíz. ¿Usted sabe quién fue Azaña? ¿Y usted? ¿Usted sabe quién fue Azaña? ¿Con H o sin H, hermano? A ver, Bedmar. Un político. Un político. Un político, sí, pudiera ser. Pero ¿qué clase de político? Yo se lo voy a decir. Un político ateo. Un ateo masón y un anticlerical, cuya principal obsesión fue perseguir a la iglesia y a los hermanos. Esto no lo sabía, ¿verdad? ¿Quién le ha hablado a usted de Azaña? En casa. Se lo he ido a decir a mi padre. Lo que seguramente no le habrá dicho su padre es que Azaña, como tantos otros, como Voltaire, como Lutero, a la hora de su muerte, viendo próxima la condenación eterna, pidió confesión. Pero ya era tarde. ¡Ay, la condenación eterna! La eternidad. ¿Ustedes saben lo que es la eternidad? Imagínense. Imagínense una masa de hierro o de acero como este colegio. ¿Qué digo como este colegio? Como 10 colegios como este. Sólida. Maciza. Enorme. Imagínense que un pequeño gorrión rozara cada millón de años. ¿Qué digo un millón? Un millón de millones de años. Con su ala a esa masa inmensa. Habría una pequeña, una casi inexistente erosión. Llegaría un momento en que la masa de hierro desaparecería. ¿Calculan cuántos años podrían haber pasado? Pues todavía no habría empezado la eternidad. ¿Puedo ver esos apuntes? Thank you. decimos contadentes, Ave María, cum decimos contadentes, Ave María. Virgo sola existente, enna fuit angelus Gabriel. La verdad que sí. Esta película me hizo recordar lo que hace ya muchos años pasé, que fue un regio internado religioso, un seminario. Y la verdad que en la película, tal como la plasma, el comedor, las habitaciones, en todo me hizo recordar a ese colegio que yo tuve y sí, era así de estrictos y de gente muy dura, la verdad que sí. Pero bueno, con el tiempo eso ya se ha olvidado. Así que sí, la película está muy bien ambientada y a mí me gustó mucho. Y continuamos con las bandas sonoras. Esta es de Volver a Empezar y el corte 7, Canon. Thank you. en nuestro espacio para reflexionar, se celebra este año el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós. Y se encuentra entre mis manos el libro Benito Pérez Galdós, Vida, Obra y Compromiso, que ha escrito el historiador Francisco Cánovas Sánchez. Su trabajo describe la vida del escritor y detalla el valor de su obra. Y nos habla del hombre comprometido con su idea cierta de España y con los españoles de su tiempo. Nos dice: en toda la obra de Galdós hay una búsqueda permanente de la identidad española. En sus primeras novelas expresó su fe en la capacidad reformista de las clases medias. Durante la Restauración, advirtió con pesar que las clases medias se habían integrado en el sistema y habían claudicado ante los poderosos. A principios del siglo XX consideró que la verdadera patria estaba integrada por los trabajadores que luchaban para mejorar sus condiciones de vida y construir una sociedad más solidaria. Menos conocido es el hombre político, siempre republicano, salvo su apoyo a Prim y al efímero monarca Amadeo Saboya. Galdós frecuentó los círculos liberales para pasar a abrazar a su admirado Pablo Iglesias, quien formaría la conjunción republicano-socialista en 1909 y de la que él fue presidente. Tres veces diputado, su activismo político más intenso fue durante la última década de su vida, entre 1907 y 1912, cuando se sintió muy cerca del fundador del PSOE. Voy a irme con Pablo Iglesias. Él y su partido son los únicos serio, disciplinado y admirable que hay en la España política. Bueno, pues estas fueron las palabras que ha comentado de este libro. Yo tuve la oportunidad también de estar en la exposición que hubo en la Biblioteca Nacional. Llegué el último día, pero la verdad que fue un recorrido interesante de toda su obra. Bueno, y ahora os quería comentar la relación con el cine y Benito Pérez Galdós. Voy a dar una relación de sus obras que fueron pasadas al cine. Y empezamos por El Abuelo, en 1925, que fue rodada en Alcalá. La Loca de la Casa, en 1926. Mariela, en 1940. Adulterio, en 1944. La Loca de Casa, 1950. Doña Perfecta, también en el 50. El Abuelo, en 1954. Mariela, en 1955. La Mujer Ajena, 1955. Nazarín, 1959. Fortunata y Jacinta, 1969. Gitana, en el 70. La Duda, en 1972. Mariela, también en 1972. Tormento, en el 74. Doña Perfecta, 1977, Fortunata y Jacinta, en 1980, El Abuelo, en 1999, de José Luis García, y Nela, en el año 2018. Os dejo con un reportaje sobre la vida de Benito Pérez Galdós. En 1843, hace ahora 171 años, nacía en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Benito Pérez Galdós, el más universal de los escritores canarios y uno de los máximos exponentes de la literatura española de todos los tiempos. En la actualidad, el nombre de Pérez Galdós figura en un lugar señero entre los clásicos de la literatura española y universal, pero sobre todo en la identidad de su patria chica, Las Palmas de Gran Canaria, donde podemos encontrar numerosos galardones, esculturas, edificios e instituciones dedicados a guardar su ilustre memoria. Pérez Galdós pasó los años de su infancia en la casa familiar ubicada en la calle Cano del histórico barrio de Triana. Fue el décimo y último hijo de don Sebastián Pérez y doña Dolores Galdós, una familia de clase media alta. Recibió el bautismo en la iglesia de San Francisco de Asís y cursó sus primeros estudios en el Colegio de San Agustín. De modo que sus primeros años de vida en el archipiélago de las afortunadas, alejado de la lucha de clases decimonónica y del individualismo burgués que se va generalizando en la península y Europa, influyó en su mentalidad idealista, espíritu crítico y en la configuración de su rico universo literario. Al cumplir 19 años, Galdós deja su isla natal para dirigirse a Madrid, una experiencia que relata en su particular autobiografía Memorias de un desmemoriado. Vine a Madrid el 63 y estudié la carrera de leyes de mala gana. Allá en el instituto fui hasta aprovechado. Aquí todo lo contrario. Escapándome de las cátedras, ganduleaba por las calles, plazas y callejuelas, gozando en observar la vida bulliciosa de esta ingente y abigarrada capital. Mi vocación literaria se iniciaba con el prurito dramático, y si mis días se me iban en flanear por las calles, invertía parte de las noches en emborronar dramas y comedias. Frecuentaba el Teatro Real y un café de la Puerta del Sol, donde se reunía buen golpe de mis paisanos. Galdós fue periodista antes de ser escritor. Sus primeros pasos literarios fueron en el periódico local de Las Palmas de Gran Canaria, El Ómnibus, con crónicas de la actualidad insular teñidas de ironía y sentido del humor. En la capital continuó sus trabajos como redactor en los más importantes periódicos de la España de la segunda mitad del siglo XIX. Publicaciones como La Nación, El Debate, Heraldo de Madrid o El Liberal recogieron sus artículos reflejando ya su genio y sublime talento. También viajó por Europa como corresponsal de prensa, conociendo así corrientes literarias como el realismo y el naturalismo. También vivió de cerca importantes acontecimientos políticos e históricos del momento. Hallándome en Barcelona, estalló la revolución. La acogí con entusiasmo. Los grandes acontecimientos del sexenio revolucionario, como la noche de San Daniel, la caída de Isabel II, el asesinato de Prim, o la proclamación de la Primera República, marcaron sus primeros trabajos literarios. En la Casa Museo Benito Pérez Galdós, emplazada en la casa natal del escritor y abierta al público en 1964, podemos encontrar un valioso patrimonio de más de 9.000 documentos. Aparte de obras de arte, como el retrato realizado por Sorolla y objetos personales, entre los que destacan la biblioteca personal de Pérez Galdós y que permiten una mirada íntima y cercana de la vida y obra de quien es tal vez la figura más importante de nuestras letras junto a Cervantes. La producción novelística de Pérez Galdós se inicia en 1870 con la publicación de La Fontana de Oro, con claras influencias románticas, al igual que en La Sombra y El Audaz. Con la publicación de La Desheredada, Galdós dejó de lado el romanticismo y avivó el realismo español, inaugurando así un ciclo que él mismo denomina como novelas españolas contemporáneas. El Amigo Manso, El Doctor Centeno, Tormento, Fortunata y Jacinta, Miau o Tristana son novelas galdosianas impregnadas de naturalismo. Sin embargo, el estilo y obra de Galdós continuará evolucionando hasta adoptar posturas cada vez más espiritualistas e idealistas, lo cual se refleja en publicaciones como Ángel Guerra, Nazarín, Misericordia o El Abuelo, y que constituyen el grupo de las denominadas novelas espirituales. La labor de Benito Pérez Galdós fue la de transformar el panorama novelesco español de aquella época y creó un rico universo literario de más de 8.000 personajes que desde 1960 dan nombre a un gran número de calles del barrio Gran Canario Chamán. Podemos pasear por Doña Perfecta, Mariucha, Pío Coronado, Antón Caballero, Pablo Penaguillas, entre otros. Dentro del conjunto de su obra narrativa, cobran especial relevancia los episodios nacionales, su obra más ambiciosa y extensa, y donde rindió tributo a una devoción por la historia que tuvo toda su vida. Los episodios nacionales están compuestos de 5 series, las 4 primeras de 10 episodios cada una, y la quinta y última de 6, y suponen la incursión literaria de Pérez Galdós en un periodo concreto de la historia de España, y que se inicia en 1805, con la derrota de Trafalgar, y se extiende hasta los primeros años de la Restauración Borbónica. En 1892, Pérez Galdós era ya una figura prestigiosa de la literatura europea. Es entonces cuando tal vez, desde su seguridad de autor consagrado, decide adaptar para la escena una de sus novelas más populares, Realidad, que se estrenó en el Teatro de la Comedia de Madrid con un gran éxito de público y crítica. Eso le animó a continuar escribiendo obras para la escena. A Realidad le siguieron títulos como La Loca de la Casa, Gerona, La de San Quintín, Los Condenados, Voluntad, Doña Perfecta, La Fiera, Alma y Vida, Mariucha, y así hasta completar una nómina de 24 dramas que destacan por la estética, el estilo y la profundidad psicológica de los personajes, así como por el compromiso de Galdós con la política, la sociedad y las preocupaciones del público de finales del siglo XIX y principios del XX. Pero indudablemente, el éxito teatral más importante de Galdós fue con la representación de Electra, la obra más aplaudida pero también polémica, pues provocó numerosas manifestaciones y protestas por su contenido anticlerical. Galdós dedicó 26 años al teatro como autor, en los que conoció fracasos, éxitos apoteósicos y olvidos. Y aunque hoy sus obras casi no se representan y sus méritos quedaron oscurecidos por sus mismos triunfos como novelista, merece un lugar destacado en la historia del teatro contemporáneo. Un homenaje a su legado teatral es el Teatro Pérez Galdós, ubicado en pleno corazón de la capital Gran Canaria. La obra de Galdós se caracteriza por ser universalmente conocida. Sin embargo, su vida privada es de una discreción enigmática. Poco se sabe de su vida particular. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre tímido y callado, que le interesaba sobre todo escuchar y convertir lo observado y lo vivido en material literario. Era un hombre muy cariñoso, muy callado. Era un hombre amable, igual que recibía dinero lo daba. Que había veces que decía, llegaba a casa y decía, oye papá, que tengo que comprar la comida. Y ay, pues hija, espérate a mañana porque hoy ha venido no sé quién, me ha pedido. Era al hombre que se le podía dar un sablazo por la calle fácilmente. Los historiadores de la literatura apenas han podido ilustrar la vida privada de Benito Pérez Galdós. Era un secretista, yo utilizo la palabra varias veces. Era un hombre de una timidez, un hombre que estaba dedicado a conocer las vidas de los demás y a interpretarlas y a desentrañarlas y a juzgarlas incluso, pero de él no quería que se supiese nada. Incluso Leopoldo Alas, uno de los más importantes escritores que realizó un estudio biográfico crítico de Galdós, confesó que solo consiguió que le confirmase una cosa: que nació en Las Palmas. El 20 de enero de 1919, un Galdós anciano y ciego acudió al madrileño Parque del Retiro, donde se inauguraba en su honor una escultura con la que la intelectualidad y parte del aparato político reconocían, quizá demasiado tarde, su importancia en el panorama literario español. Galdós, debido a su ceguera, pidió ser alzado para palpar la obra y lloró emocionado, quizá porque en aquel momento se despidió de sí mismo, pues un año después, la madrugada del 4 de enero de 1920, murió a los 76 años en Madrid. Y ahora nuestros aforismos. Existen dos cosas en el cine que tienen un valor distinto dependiendo si las hace un hombre o una mujer: los desnudos frontales y el hecho de llorar. Pedro Almodóvar. El cine te hace estar en lugares imposibles. Esto lo dijo Álex de la Iglesia. Bueno, pues recordar que si tienen la oportunidad, visitar mi página web expovisual.es. Y bueno, pues con este será el último programa de la tercera temporada. Y bueno, para el día 22 de abril estrenaremos otra nueva con un programa especial y ya empezaremos nuestro segundo año. Pues como no podía ser de otra forma, hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto. Rumors spreading round in that Texas town, about to check outside the games. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.